Vamos a ver. Es un tema que, de alguna manera, suscita duda, pues porque todos los datos sobre la mesa no los tenemos. La propia delegada de Hacienda municipal, pues no concluye exhaustivamente en cuáles son los motivos que se producen para esta propuesta que se hace al Pleno. También tendríamos que valorar, pero claro, eso tiene que hacerse pues con documentación y con números por delante, cuáles han sido, por lo menos en los últimos 2-3 años, las estimaciones que se habían planteado de principio en cuanto a la participación de municipal al Servicio Provincial de Recaudación. Yo, por lo que se plantea en el informe de intervención y la propuesta que se hace, pues no sé, tampoco es que sea algo que no se pudiera dar. Ya en la propia comisión, quien ha ejercido de alcalde durante 8 años aportó una serie de datos que muy bien significarían los elementos suficientes como para entender esta modificación presupuestaria, ¿no? Pero claro, luego últimamente se han suscitado algunos acontecimientos de última hora muy recientes, tanto por parte del Ayuntamiento de Jerez con respecto al Servicio Provincial de Recaudación y los que plantea la línea o San Roque, la línea creo que fue. Yo la verdad que en este aspecto lo que me gustaría, aunque fuera nada más que posteriormente a la celebración de este pleno, me gustaría contactar los datos más cercanos. Yo en este particular voy a dar un voto de confianza, voy a aprobarlo, pero con esas dudas que manifiesto. Muchas gracias.